Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas tardes, estamos aquí en vivo en Radio Actual, les acompañamos esta tarde Sandra Salazar del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Tenemos como invitados especiales a la entrevista de hoy a don Otto Méndez de la zona norte. Él es parte de una organización muy reconocida en todo el país, pero especialmente en la región norte de nuestro país, que se llama Uno Vida. Y también nos acompaña Eduardo Fernández, que es de la zona sur de Buenos Aires, ¿verdad? Bueno, muy bienvenidos. Les agradezco mucho que estén acá en el programa Vida Cotidiana, que es un programa donde hablamos de lo que ocurre, de lo que acontece en nuestro país, sobre todo desde una perspectiva de los movimientos sociales. Y bueno, caluroso saludo a quienes nos están escuchando en sus casas o en sus lugares de trabajo, o si van en sus vehículos transportando gente o transportando mercancías, en fin, donde se encuentren, les agradecemos también su sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con una celebración importante en el mundo, que es el Día del Ambiente. Hoy es 5 de junio y por esa razón vamos a tocar temas que tienen que ver, asuntos que tienen que ver con la protección del ambiente, la protección de los ecosistemas, y muy especialmente nos vamos a referir a la protección de los ríos. En nuestro país tenemos muchísimos ríos, ¿verdad? Es un país que por dicha es abundante en recurso hídrico, es un país lluvioso. Sin embargo, eso no nos evita, que tengamos problemas en cuanto a la protección de este recurso y la protección también de los ecosistemas que están asociados de manera intrínseca al recurso agua. Y sobre todo nosotras y nosotros como seres humanos, ¿verdad?, que dependemos del agua. Don Otto, podríamos tal vez empezar porque nos cuenten un poquito del movimiento por la defensa de los ríos, que ahorita venimos de una actividad, de un foro muy interesante, que hubo una asamblea legislativa y ustedes se presentaron como parte del movimiento por la defensa de los ríos. ¿Quiénes son? Bueno, en realidad, como presidente actual de nuestra organización Uno Vida, es una lucha. Dentro de la organización nos hemos dividido tareas, los diferentes funcionarios que estamos ahí, ¿no? A mí se me ha encomendado la tarea de ver durante ya algunos años sobre la problemática de la producción de energía hidroeléctrica, básicamente. Uno Vida nace para articular luchas socioambientales y ayudarle a las comunidades que están siendo afectadas por uno u otro problema. Recordemos el gran problema de Cruzitas, que fue ahí la razón. Hemos venido experimentando, yo diría, un genocidio en zona norte, cuál es el represamiento de todos y cada uno de los ríos que hay en la zona. Ya son pocos los que quedan, y los que quedan son, podríamos decir, tributarios, son prácticamente quebradas porque los ríos grandes ya han sido represados. Y me ha tocado dolorosamente que viví la experiencia de ver morir muchos de estos ríos cerca de mi casa y cerca de mi propiedad, con todo lo que esto conlleva. ¿Y usted considera que este es un problema generalizado o es un problema en algunos sectores del país? Porque yo creo que para la población en general hay una idea todavía de que nuestros ríos son ríos libres, ríos abundantes, ríos que se encuentran incluso en zonas de protección, ¿verdad? Tenemos en Costa Rica un 30% del territorio nacional que está protegido, ¿verdad?, como parques nacionales o como áreas de conservación. Y creo que tengo la impresión de que hay una idea de que los ríos están protegidos. ¿Usted cómo lo ve? Mire, a mí me duele tener que decir lo que voy a decir, pero yo siento que somos demasiado hipócritas y estamos diciéndole al mundo y a la sociedad algo que no es. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que realmente hacemos. Por cosas del destino nos toca estar en un país verde, pero es verde por nuestra condición de ubicación geográfica, entre otros. Es muy rápido que esto se ponga verde. Por ejemplo, que yo vivo en zona norte, con respecto, he visto hoy un bosque y mañana el bosque no está y sencillamente fue enterrado con los nidos y demás, y sobre ellos hay un piñal, lo hemos visto, y para mí eso no es protección. Los ríos, por el contrario, hay una embestida total, y ver todo lo que está pasando pues es totalmente irracional cuando se nos llama a conservar un río, a proteger un río, pero le hacemos una o dos represas, pues estamos matando todo el ecosistema como tal. Entonces, ¿dónde está la protección de ese ecosistema? No existe. Uh-huh. Pero para retomar un poquito la pregunta inicial, parte del proceso es, se hace un encuentro con los vecinos del sur, recientemente, un encuentro para que ellos conocieran lo que está pasando en zona norte, y ahí nace la idea de celebrar hoy el Día Internacional del Ambiente, anunciando o manifestando una acción que esperamos va a articular todo el país en base a este tema. Ahora, no es un problema de la región, no es un problema de San Carlos, no es un problema de país, no es un problema ni tan siquiera del mismo centroamericano. Y vayamos, por ejemplo, China, las Tres Gargantas y la gran represa binacional que se está construyendo en Sudamérica en ese momento. Porque tenemos que recordar que esto obedece a que ya llegamos a la cúspide de producción de petróleo a nivel mundial y empezamos a bajar ahora. Entonces el tema de energía es grande. Ahora, ¿quiénes están en el negocio de la energía? Y aquí eso es muy importante que lo tengamos claro, porque las comunidades no son las que están ganando con la producción de estas energías. Más bien, las comunidades se están haciendo un poco más inicuas, están perdiendo sus ecosistemas como lugares de recreación, de alimentación, de esparcimiento, de turismo y demás, de ingreso. Y incluso para el consumo humano también. Para abrevadero, para el consumo, uh-huh, porque recordemos. Para los acueductos comunales. Por supuesto. Y un río, después de haber estado represado y haber estado embalsado y todo, después que llega al río, no es el mismo río. 1, 2, 3 y hasta más kilómetros después de donde lo fue represado. O sea, yo creo que es importantísimo que la población empiece ya a darse cuenta de que no es cierto que es una energía limpia, por todo lo que les hemos venido mencionando, que no es amigable con el ambiente, y cuando dice que Costa Rica va hacia la carbono neutralidad y nos proponen que esto va a ser mediante no quemar fósiles para producir energía y agua, bueno, ¿y qué está pasando con todas estas grandes masas vegetales que quedan bajo el agua? Que ya entraron en un proceso de descomposición, algunas, por ejemplo, la gran represa del Arenal desde hace ya 30 años, un poco más. Pues obviamente, y lo mismo, todos estos sedimentos que son parte de la dinámica natural de un río en las montañas, que inicialmente estos restos son el alimento de microorganismos, al estar sedimentándose, reposados por largos periodos, pues deja de convertirse en alimento para convertirse en un veneno, que posteriormente en algunos casos están siendo lanzados a lo que queda de los ríos, ¿verdad? Usted nos plantea entonces que los ríos están viendo amenazados por varias razones, ¿verdad? Por razones desde contaminación, desde proyectos de monocultivo, digamos, de agricultura de grandes extensiones, por deforestación en algunos sectores, pero especialmente se están viendo afectados, nos dice usted, por las represas hidroeléctricas. Y usted nos plantea también una pregunta, y es, ¿quiénes se ven beneficiados por las represas hidroeléctricas? Porque, bueno, de ahí sale la mayor parte de la electricidad que consumimos, ¿verdad? Que consumimos en nuestras casas, que consumen las industrias, que consumen las empresas de servicios. Pero, ¿quiénes se ven beneficiados con la producción hidroeléctrica? Sí, yo creo que aquí hay que hacer un poquito de historia. Si en ese momento fuese el ICE el encargado de producir la energía, pues yo creo que muchos de los costarricenses seríamos beneficiados, porque el ICE es muy social. pero a partir de 1990, cuando se crea la ley de cogeneración eléctrica, y todo aquel que tenga dinero suficiente puede comprar un río, y están, los ríos de este país están en venta mediante el sistema de concesión, ¿verdad? Y se termina la concesión por 20 y se reconcesiona por 20 más. Entonces, si tiene plata y puede, compra el río y empieza a producir energía, uh-huh, y empieza a generar grandes sumas de dinero diariamente, ¿verdad? Y las comunidades, yo pongo por ejemplo el lugar donde yo vivo, en la Tigre San Carlos, rodeado por varios ríos, todos ya represados, solo queda el río La Tigre, que es prácticamente una quebrada. Y mientras tanto, por un lado ya no tenemos los ríos para todo lo demás, y por otro lado, la tarifa de consumo, la factura, no ha bajado, por el contrario, se ha triplicado. Entonces, tampoco es cierto que a mayor cantidad de proyectos hidroeléctricos la factura va a bajar. Eso no lo estamos viendo en la realidad. Uh-huh. Me decían ahora hace un rato, ahí en la actividad que había en la Asamblea Legislativa, que hay en total 56 represas hidroeléctricas, de las cuales 18 son públicas, o sea, son administradas por el ISE y por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y que las otras 38 son privadas. Es correcto. Es así. Por ahí anda la... Yo no tengo el dato preciso, pero eso es lo que se maneja. Entonces, es la generación de electricidad como un negocio. Como un negocio. Ahora, hay que ir un poco más. Eso es lo que hay construido. Y lo que están en vías, en proceso. Ajá. Es el resto. Uh-huh. Entonces, definitivamente, y tenemos números, por ejemplo, las familias políticas de este país que están siendo beneficiadas directamente con el negocio y el ingreso de millones que ellos tienen diariamente en esta actividad. Uh-huh. Pues, Eduardo, ¿quiénes se ven beneficiados desde tu punto de vista? ¿Quiénes son los que realmente están recibiendo un beneficio con la producción de hidroelectricidad? Muchas gracias. Bueno, yo creo que la historia de las familias empresarias políticas viene de, como comentaba Otto, desde los años 90, cuando se abre el mercado eléctrico, se le quita el monopolio al Estado, se le quita el monopolio al Estado y se le obliga al ICE a comprar cierto porcentaje a generadores privados. Ahí es donde inciden, y creo que hay que hablar con nombres y apellidos, inciden familias como los Arias Sánchez, los Figueres Olsen en Sarapiquí, últimamente los Solís Fallas, y son familias que muchas veces debilitan el Estado y se aprovechan de ese debilitamiento y asumen los porcentajes de cogeneración privada, que en muchos casos, o el 100% de los casos, no beneficia a una colectividad en cierta en una comunidad, sino a sus bolsillos. Hay datos que en promedio un generador privado podría ganar unos 5 millones de colones libres por día. 10 mil uh-huh. dólares por día es una suma bastante alta. Sin ahora, unos 5 millones por día, súmelo, multiplícalo por 365 al año, una cifra demasiado exagerada en millones de dólares. En ese caso es un negocio demasiado lucrativo y súper peleado, la verdad. Los empresarios se pelean y se desgarran por tener una hidroeléctrica, porque es un negocio que genera demasiado uh-huh. dinero. ¿Y algo les queda a las comunidades? A la comunidad les quedan muchas cosas, la destrucción. La destrucción. O sea, le queda mucho, pero negativo. En negativo, destrucción, debilitamiento en las familias, que es algo que pocas veces se debate en esos tipos de foros, ¿verdad? El padre puede estar a favor, la madre en contra, ya hay una ruptura en las familias. Las comunidades quedan devastadas, sin agua. Creo yo el caso de Peñas Blancas, que Don Otto lo conoce mejor, también los daños biológicos, los peces como el pez bobo, que se extinguió, uh-huh. y el pez bobo es como uh-huh. el salmón, ¿verdad? Que escala en el río y se reproduce en aguas saladas. El pez bobo no se puede reproducir ya en aguas saladas porque no puede llegar hasta el mar Caribe. Las hidroeléctricas le oponen ese paso. Uh-huh. Y a las comunidades posiblemente les queden cocinas y aulas pintadas, pero saber que es una labor del Estado pintar las aulas, construir cocinas comunales, construir calles, que muchas veces prometen una construcción de 5 kilómetros de calle y lo que en realidad construyen son los 200 metros antes de llegar a las hidroeléctricas, a las plantas, porque les beneficia que el camión no se desgaste, que el camión no se joda, pero en realidad es un negocio que se queda en pocas manos y las comunidades se ven grandemente afectadas. Uh-huh. Muy bien, Eduardo. Ahorita, luego de un corte que vamos a hacer con algunos mensajes

están aquí. Levantando polvo en el llano. Cuidado, mamá, que viene manada. Y a pesar de todo, las ranas siguen cantando. Que huele a agua, monte adentro. Y en el cielo braman tambores de trueno. Huele a agua, decía mi abuelo, garrotes de agua golpean los cerros y en la calle. Vida cotidiana forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Seguimos con ustedes en Vida Cotidiana. Nos acompaña, les decía, don Otto Méndez, de la zona norte de la organización Uno Vida, y Eduardo Fernández, de Buenos Aires, de Punta Arenas. Eduardo, estábamos hace un ratito hablando de por qué las represas hidroeléctricas generan daños ambientales y sobre todo daños a los ríos y a los ecosistemas asociados a los ríos. En el caso de Buenos Aires, ¿qué es lo que está pasando? Porque ustedes consideran que están viéndose afectados como población, como cantón, ¿verdad? Se están viendo afectados por la generación de producción hidroeléctrica. Gracias. En el caso de la región Brunca, en los últimos 18 meses explotaron, digamos, por decirlo de algún modo, 18 proyectos hidroeléctricos en trámite, en Acetena, en el ICE, en Arecep. Y en el caso de Buenos Aires, de esos 18, 6 se quieren instalar en el cantón. El proyecto que va más avanzado y que, por cierto, salió en La Nación hace 15 días es el proyecto Consuelo, el proyecto hidroeléctrico Consuelo, a ubicarse sobre este río Cañas, que es el tercer más limpio de Centroamérica. En el caso de Consuelo, es el proyecto que ha generado más movilidad social en el cantón, ¿verdad? Y consideramos que nos afecta porque es excluyente con el proyecto del acueducto de la EIA para el cantón. En este caso, en Buenos Aires, usted no puede construir un centro comercial o una urbanización nueva porque no hay capacidad hídrica que satisfaga las necesidades de las poblaciones. Entonces, el EIA propone un acueducto nuevo que tomaría el agua desde el río Cañas, pero misteriosamente la hidroeléctrica se quiere instalar sobre el mismo punto donde el acueducto pretende construir sus instalaciones. Ese es el proyecto que están proponiendo los hermanos Solís Fallas. Sí, ese es el proyecto de los hermanos de don Otón Solís Fallas. Este proyecto, hace el 7 de mayo, hace casi un mes, la Arecep convocó a audiencia pública. Y seguro los hermanos de Otón pensaron que no iba a llegar nadie. Llegaron 652 personas. Ajá. Firmaron oposiciones, y los medios de comunicación cubrieron el evento y creo yo que rompió el récord en Arecep en el tema de hidroeléctricas con oposiciones. Solo 8 a favor y 652 en contra. Esos 8 posiblemente sean los consultores o la gente que les compra las fincas. En este ¿Y caso, todas estas personas venían de la zona sur? Sí, eran personas una de buena Buenos parte. Aires. Sí, uh-huh. De Buenos Aires, el 99%. Ajá. Sí, de Buenos Aires. En el caso de Consuelo, es como les digo, el que mueve más gente, el que va más avanzado en Acetena, junto con Monteverde 2, que es otro proyecto que está por ahí, que afecta al refugio de vida silvestre en Longomay. Y en Cotobru se quieren instalar otros 4, en Perse León 7, y así uno va sumando, suman 18 y posiblemente 20, que se actualiza, entonces posiblemente sean como 20 en los próximos días. Y yo me pregunto, ¿será que de verdad necesitamos tantos proyectos hidroeléctricos? Digo, ¿cuál es la, qué es lo que está de fondo? ¿Por qué tantos proyectos hidroeléctricos? Ajá, bueno, a ver, don Otto, ¿usted qué opina sobre la, digamos, la necesidad real o una necesidad desde el punto de vista comercial, será, que se está planteando? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Para qué y por qué se está construyendo una línea de intercomunicación energética a través de todo el Istmo Centroamericano, hasta terminar en Puebla? Sí, yo ¿por creo qué? Que ya ahí, desde Colombia. Bueno, recordemos el embate que viene con la producción minera en todo el área y demás. y la gran cantidad de energía que se necesita para esas exploraciones mineras. Uh-huh. Bueno, ya lo están diciendo y recordemos aquí, a veces se nos olvida como buen tico algunas cosas. El impulso de la ley de contingencia energética. ¿Quién está impulsando esa ley? ¿Acaso no es la misma gente que impulsó la ley 7200? Eso es para fortalecer la producción privada. Al contrario, esto es para abrir el mercado. Ya no solo producir energía, sino vender energía. Ah, okay. Entonces, ¿a quién le van a vender esa energía? Uh-huh. Y eso aquí es importantísimo. Si observamos lo que pasó con el ICE, con apertura en la producción, en la generación, y ahora esta gente quiere participar en el mercado, en el negocio. Internacional. Internacional, por supuesto. Uh-huh. ¿Quiénes son esos países que nos comprarían energía? Y ahí, es que está, una vez intercomunicados, es todo el istmo. Uh-huh. Y va a terminar justamente en Puebla, ¿verdad? Cerca de Estados Unidos. Uh-huh. Y nosotros hay que tomar en cuenta, por ejemplo, Costa Rica puede tener el invierno más grande del año que podemos vivir sin aire acondicionado, sin calefacción. Podemos tener el clima más caliente y podemos vivir sin aire acondicionado. Caso que no pueden algunos países, por ejemplo Estados Unidos, donde definitivamente la energía es vital para la sobrevivencia. Además, el otro tema que no se ha hablado es que no vemos ninguna política real en el uso racional del recurso. Entonces, si no hacemos un uso racional del recurso, no va a haber fuente capaz de satisfacer esa demanda. Entonces, uno ve números y es interesante. Por ejemplo, cuando este país más energía ha gastado la mitad de la capacidad instalada que había en ese momento. Más lo que se ha venido construyendo en ese momento, teniendo la estimación de crecimiento poblacional de un 4.5% más o menos... Y asumimos que en el 2030 vamos a tener un excedente de energía arriba de, o sea, dos veces. Entonces, bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso? Pues obviamente aquí hay un interés grandísimo en participar en el negocio, no solo de la producción, sino en la venta de energía. Yo creo que el tema es grande y tiene que discutirse. ¿Qué estamos proponiendo nosotros ahora? Que se abran esta mesa de discusión. Uh-huh. Que se empiece a hablar del asunto y que empecemos a analizar lo que está pasando con los proyectos hidroeléctricos, las experiencias que estamos viviendo en las comunidades que ya los tenemos, y valorar, bueno, vamos a construir más proyectos hidroeléctricos, en cuáles ríos sí y en cuáles definitivamente no, porque el recurso hídrico, yo le decía antes, se puede vivir sin esta tecnología, pero sin agua es imposible vivir. Uh-huh. O sea, hay tenemos que empezar por cuestionar si realmente es necesaria toda esta proliferación o esta multiplicación de proyectos de represas, ¿verdad? Por ahí empieza el cuestionamiento. Un cuestionamiento también de cuál es el impacto ambiental, cuál es el daño real que se está dando con las represas hidroeléctricas. Y ahí también creo que hay muchas críticas al papel de la SETENA, ¿verdad? De la Secretaría Técnica Ambiental, que plantearon esta mañana que debería darse una revisión, una intervención a la SETENA, ¿verdad? Sí. Y también, don Otto, tal vez como para terminar con este tercer punto, plantearse nuevas opciones de producción energética, ¿verdad? Nuevas opciones que no sean solo hidroeléctricas, sino que sean desde otras fuentes. Entonces ahí viene la pregunta para ustedes como movimiento de protección a los ríos. ¿Qué opinan o qué es lo que ustedes consideran que debería promoverse en cuanto a producción energética? En primer lugar, el uso racional de la energía. Eso en primer lugar. ¿Por qué? Porque mientras vemos que se está estimulando el consumo, y pongo por ejemplo las canchas iluminadas en los pueblos, o sea, están rompiendo con nuestras culturas, con nuestras costumbres, cuál era ir a la mejenga en la tarde. Ahora hay que trabajar todo el día porque hay que ganar plata para ir a la cancha iluminada. ¿Cuánto gana cada? Lo otro, observemos lo que pasa en los supermercados con estas cámaras de mantenimiento abiertas, la cantidad de energía que esto consume. Observemos, por ejemplo, las viviendas populares impulsadas por el gobierno y veamos Talamanca, los indígenas. O sea, en lugar de construir adecuado con el entorno, construimos lugares donde nos hacemos totalmente dependientes de la luz artificial y de la, del clima de cada lugar. Yo creo que definitivamente es una discusión que tiene que darse, porque se está promoviendo al consumo y es desequilibrado. O sea, no va a haber, yo repito, no va a haber fuente. Ahora, lo otro, ¿por qué, por ejemplo, las cooperativas no incentivan el uso de paneles solares para las viviendas? Yo en mi caso ya tomé la decisión y inicié trámites, y a mí me cuesta cambiarme a energía fotovoltaica 3.640.000 colones. Ya tengo la cotización, ya se hicieron los estudios y demás. Hay un problema. Por ejemplo, el ICE ya tiene estos medidores de, en los dos sentidos, y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, pero las cooperativas, concretamente Copelesca, no. Entonces necesitamos, por ejemplo, motivar eso, y de esa forma ya yo dejo de ser carga para el sistema. Por el contrario, más bien voy a producir y agregarle al sistema. ¿Qué importa que no me lo paguen? Pero ya no contribuyo a la muerte del río. Ahora, junto conmigo, hicimos una actividad en San Carlos, junto con este servidor, y más de 70 personas estamos dispuestos a iniciar el camino, y ya iniciamos estudios y demás. Pero ¿por qué la cooperativa, por ejemplo, no promueve este tipo de acciones, y cada mes, en vez de que yo tenga que ir a la cooperativa a pagar una factura de 50.000 colones, pague el amortiguamiento de ese producto? A los 8 o 9 años ya yo pagué, y ya dejo de tengo mi propio sistema, y más bien estoy contribuyendo con la cooperativa. Bueno, eso es algo que tiene que darse, y yo creo que eso debiera estar incluido en la Están agenda. Dentro de las propuestas. Por supuesto. Sí. Y bueno, la energía eólica y la energía geotérmica, la biomasa, todas las granjas, por Dios, una finca que tiene dos cerdos, cuatro vacas, una gallina y demás, puede producir la energía suficiente para esa familia. Hoy día ya eso no es un mito, ya es una realidad, es factible, se puede incentivar ese tipo de cosas. Bueno, estimados oyentes, los ríos se nos están secando, ¿verdad? Se nos están sufriendo los ríos en nuestro país. Son muchos, pero no están en buena situación. Hay contaminación, decíamos hace un ratito, hay represamiento, hay deforestación, que también por los proyectos urbanísticos o por los monocultivos, ¿verdad?, que están afectando también las fuentes de agua, los cuerpos de agua. Y justo por eso el movimiento por la defensa de los ríos, representado aquí por los dos compañeros que tenemos como dichosamente invitados a nuestro programa Vida Cotidiana, presentaron hoy una declaración que va dirigida a los diputados y las diputadas actuales en la Asamblea Legislativa y también al nuevo gobierno, ¿verdad? Que Eduardo, ¿qué es lo que dice esa declaración? ¿Qué es la petición que ustedes están haciendo al nuevo gobierno? Y si ya han tenido alguna respuesta, si ya hay alguna señal, digamos, de que hay cosas que puedan cambiar. Bueno, en el caso del día de hoy, se solicitaron varias cosas. Entre ellas, primera instancia, y creo que es de las más urgentes en este momento, es abrir el debate, abrir el diálogo nacional, en el cual se convoque a comunidades, a empresarios y al gobierno, para que así se pueda debatir ampliamente, como decía Don Otto en el foro, con sinceridad, con honestidad, con apertura, debatir sobre qué está pasando con la matriz energética en Costa Rica, y que tomen en cuenta las comunidades afectadas, que no se toman en cuenta nunca. Se les llama cuando ya hay daños, pero no para evitar estos daños. El segundo punto, se viene, como comentábamos ya, la ley de contingencia eléctrica. Esta ley obviamente nos oponemos, porque la ley va a abrir el mercado, vender electricidad, y posiblemente quieran abrir el mercado hasta un 45%. Ahorita estamos en un 15% de apertura del mercado eléctrico de la totalidad de matriz energética en Costa Rica. Además, un cierre técnico de la Setena. La Setena parece una maquiladora donde solo le ponen sellos, estudios de impacto ambiental, sellos, como si todos fueran iguales, y efectivamente muchas veces son copias entre los estudios de impacto, entre proyectos hidroeléctricos, son copias entre unos y otros. Además, el apoyo incondicional de todas las fracciones legislativas, de las personas del Frente Amplio, del Partido Acción Ciudadana, el Liberación, el Libertario, los cristianos, quienes se quieran sumar en estas luchas. Yo creo que hay que llamar la atención de que ya hay propuestas, pero que hay grupos políticos que han llevado la lucha pujante en la Asamblea y que no se les ha hecho caso, como el caso del Frente Amplio. El Frente Amplio lleva 8 años proponiendo alternativas energéticas, ya van para 10 años y no se les toma en cuenta. Ahora que tenemos 9 diputados en la Asamblea, yo creo que es el espacio idóneo en esos 4 años para elevar el debate a nivel nacional y que se tomen en cuenta las comunidades. No solo que se nos invite a espacios de foros como el que hubo hoy, sino que de verdad nuestras decisiones sean vinculantes en las tomas, cuando el IESE hace un plan estratégico de electricidad, cuando quiera hacer otros tipos de espacios. Yo creo que las comunidades estamos, esa es la principal búsqueda, abrir el debate. Abrir el debate y oponerse a esta ley de contingencia eléctrica. Muy bien. Bueno, gracias, Eduardo. Vamos a ir un momentito a algunos mensajes que traemos desde los movimientos sociales y regresamos en unos segundos. Vida cotidiana, otro día con la gente. Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. ¡Qué silencio! Ponga radio o algo. ¿Y esto qué? Deje, esa suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Alude aquí a que usted propondría atraer al Cabo Polonio a los turistas que gasten mucho y desarrollarlo como un balneario súper exclusivo con la instalación de un hotel 5 estrellas. Vida cotidiana, otro día con la gente. Continuamos. Continuamos aquí en Vida Cotidiana con Eduardo y Don Otto, y pues realmente me complace mucho y les agradezco que ustedes hayan venido acá al programa. Don Otto tiene ya más de 20 años de ser parte de esta lucha en defensa de los ríos, sobre todo en la zona norte, pero en realidad ha sido un trabajo nacional, ¿no? Y Eduardo, que es un muchacho bastante joven, pero que ya tiene 4 años de estar participando también con el movimiento en Buenos Aires, ¿verdad? Es lindo ver a dos personas tan activas en cuanto a lo que sucede en nuestra realidad, ¿verdad? Y tan activas haciendo propuestas de cómo podemos defender, cuidar, proteger a los ríos que son fuente de vida, ¿verdad? Porque es los ríos, al igual que los mantos acuíferos, al igual que la lluvia, es fuente de nuestra vida como seres humanos y también de los ecosistemas, que de por sí dependemos de los ecosistemas, pero que ya como ecosistemas tienen el derecho de existir y de estar ahí, ¿no? Entonces, Eduardo, estábamos comentando de que hay una petición muy clara al nuevo gobierno y a la actual Asamblea Legislativa de que se abran espacios para analizar y discutir con la participación de las comunidades de qué es lo que está pasando con la producción energética, con la producción hidroeléctrica y de qué opciones hay, ¿verdad? Supongo que en las comunidades indígenas también, Don Otto, hay todo un planteamiento o toda una solicitud, ¿verdad? Porque usted nos comentaba ahorita en el receso de que las comunidades indígenas también se están viendo muy afectadas por la producción hidroeléctrica y sobre todo por los proyectos como el PH de Iquís, que está ahí en discusión y que hay un deber de consulta a las comunidades indígenas. ¿Cuál es el caso, digamos, en este momento más crítico? En realidad, yo quisiera aprovechar el momento para felicitar a nuestros hermanos indígenas, sobre todo lo que pasó con el río Pacuare. Yo creo que si no hubiera sido por esa decisión encomiable de ellos, ese río hoy estaría represado y toda esa majestuosidad a nivel mundial no existiera. Entonces yo creo que una felicitación especial a nuestros hermanos indígenas, y lo otro es todo lo que estaba propuesto, por ejemplo, en el río Chirripó y todos estos asentamientos campesinos que hay ahí arriba, en el mismo Iquís, gente que está siendo amenazada con ser desplazada. O sea, si se hace la represa, esta gente van a perder sus territorios, todas sus vidas ancestrales y demás. Y ya yo creo que estamos viviendo tiempos modernos y debiera de considerársele como lo que son, como personas, como seres humanos, que sienten y cómo los vamos a desplazar por construir una represa sencillamente porque lo necesitamos. ¿Y ellos qué? Ellos no cuentan. Yo creo que hay que tomarlos muy en cuenta y hacer un llamado a las autoridades, nuevas autoridades, a que realmente construyamos sobre la ética y sobre la moral y respetemos los convenios internacionales que de todas formas ya existen, ¿verdad? Que esos convenios lo que indican es que tiene que haber consulta a las poblaciones indígenas. Sí, lo que pasa es que debieran de ser consultas no manipuladas. Porque una cosa es firmar una hoja de asistencia a una reunión y otra cosa es que realmente se le informe a la población de qué se trata y el pueblo decida si lo quiere o no lo quiere, pero que no lo manipulen y no lo engañen como hasta ahora se ha hecho, ¿verdad? Bueno, ahorita retomando lo que ustedes decían de que el nuevo gobierno se ha manifestado, digamos, a favor de hacer una discusión nacional, por lo menos eso fue lo que escuché hoy en la mañana, ¿verdad? Estaban ahí algunas diputadas del Partido Acción Ciudadana y también diputados del Frente Amplio, y de las dos fracciones, por lo menos de estas dos fracciones, hay una anuencia a que el tema se discuta y también a que las propuestas que vienen desde las comunidades, desde los movimientos sociales por la defensa del ambiente, que sean escuchadas y que sean tomadas en cuenta, ¿verdad? Incluso había una representante del Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Y ella pues dijo, bueno, reunámonos, sentémonos a hablar. ¿Cómo ven ustedes, Eduardo, esta manifestación, por lo menos de hoy? No sé si en otras ocasiones son autoridades que están recién ingresando, ¿no? Tanto a la Asamblea Legislativa como al gobierno. ¿Cómo ven ustedes estas manifestaciones de interés, por lo menos? Bueno, por lo menos lo que estuve conversando ahora con los compañeros del Comité de Buenos Aires, nos gustaría que esas acciones se concreten. Nosotros gustosos participamos en un diálogo y agradecemos al PAC por la apertura que tiene. Sin embargo, que esas reuniones no se queden enjauladas acá en el centro de San José, desplazar al ministro, que fue una de las peticiones de hoy, que el ministro vaya a las comunidades, vaya al norte, vaya al sur, que vea, que sienta qué está pasando, porque lo que pasa muchas veces con estos espacios es que por decirlo de algún modo, secuestran a los líderes comunales y los meten en San José con viáticos y demás en mesas de diálogo, pero de ahí no están saliendo propuestas. Es como muchas veces para apaciguar en cierto sentido a los líderes comunales. Yo creo que hay que tener cuidado, obviamente participar de estos espacios, tomarlos, porque si nos abre la puerta hay que tomarla, pero tener mucho cuidado de lo que ahí se va a hablar, mucho cuidado, porque uno como joven, o yo como joven, soy consciente de que muchas veces los líderes se vienen para acá y se apaciguan, ¿verdad? Además, yo considero que la agenda del PAC en ambiente, en agua, debe de reformarse en cierto sentido. Se escucha de que hubo un pacto ambiental donde se convocó a cierto sector ecologista, cierto sector social, y conversando con Paola Vega, que es la asesora del ministro de Ambiente que estaba hoy, le sugeríamos abrir ese espacio, que el espacio además no sea tan centralizado, que no se haga solo en San José, que se realice descentralizado en las regiones y que además, como lo comentaba hace 15 minutos, que sean espacios vinculantes, que los informes que ahí se lleguen a dar sean informes de peso y que puedan cambiar un poco la política pública ambiental, si no son espacios donde se llega a hablar y nada más. Ustedes mencionaron que ya en varias comunidades se han formado comités, ¿verdad?, por la defensa de los ríos. ¿Cuántas comunidades o cuántas cuencas, no sé si eso es por cuenca o si es por comunidad, tienen ya sus comités de defensa? Bueno, prácticamente, si no me equivoco, hay un comité por río, ¿verdad? En este caso son unos 11 ríos, hablemos de unos 11 comités que se unen en un solo movimiento que se llama Ríos Vivos. El movimiento Ríos Vivos es un movimiento de tres cantones, de Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotogruz. Los comités, como lo comentamos, hay desde los más radicales hasta, ¿verdad?, hay de todo. En las comunidades uno se encuentra de todo. Sin embargo, coyunturalmente encontramos que nos pudimos poner de acuerdo. Es decir, podemos llegar a un consenso en que la lucha se tiene que dar y tiene que ser propositiva también. Además, ganamos moratorias municipales en los tres cantones, en Pérez Celedón, Cotogruz y en Buenos Aires. En Pérez Celedón se cayó por la presión de los empresarios, pero en Cotogruz y en Buenos Aires está en firme. Y las moratorias es una pausa, es decir, no se le va a dar permiso a ninguna hidroeléctrica hasta que no se resuelvan los conflictos, no se hagan consultas libres, previas e informadas en las comunidades, porque la volatilidad social está muy convulsa, la gente está muy alterada por esos temas. ¿Y estos comités están participando en las reuniones de la agenda ambiental? No, hasta el momento ningún no. Ningún comité, ningún, bueno, de la zona sur, ¿verdad? De la zona sur, puedo dar fe que ningún comité, era un debate que teníamos con la ministra, con la asesora, de que dice convoca a ONGs, a nuestros amigos también de las ONGs, pero sin embargo no se está convocando a gente de las comunidades, que es un error. Para mí es un error. Si queremos conformar una política pública de acción ciudadana, se debe conformar de invitar a ese tipo de personas. Sí, como bien lo señalan ustedes, es salirse de aquí, digamos, las autoridades y los también los técnicos y los investigadores, estar más involucrados con las comunidades, ¿verdad? Y tomar más en cuenta las experiencias, las vivencias y los criterios desde las comunidades, ¿verdad, don Otto? Recordemos ahora una de nuestros sueños en este momento, que ya se está haciendo realidad, es hacer una coordinadora nacional. Y ahí no va a estar solo la gente del sur, ni solo la gente de zona norte, ni todo el país, porque este problema es nacional. Bueno, decíamos, es global, es mundial, pero el que nosotros estamos viviendo es aquí en Costa Rica, y donde hay un río, hay amenaza de represa. Donde hay un río con características para producir, ahí hay amenaza y ya hay esfuerzos de parte de esta gente haciéndolos. Entonces, a mí me llama mucho la atención, bueno, lo de hoy, un sentimiento más, porque a lo largo de esto he tenido sentimientos de todo. Me he sentido muy triste, muy deprimido, nostálgico, con cólera. Sin embargo, hoy es de optimismo, de ver tanto gente que empieza a hablar del tema, y no es ahora. Yo sí puedo decir, por ejemplo, hace 15 días fui invitado a una mesa, a un desayuno con políticos, la viceministra de Ambiente, y asesores y demás, para hablar del tema sobre calentamiento global, cambio climático y energía. Y fue muy rico aquí en San José. Entonces ya que lo sienten a uno y que lo escuchen y ser parte de esto ya es importantísimo. Ahí ese día les mostré este mapa también y había gente bien impresionada, porque la gente no conoce lo que realmente está pasando. Entonces, yo tengo mucha esperanza en esta nueva campaña, que sí, veo muchas posibilidades, un frente amplio muy robustecido y muy acorde lo que hace con lo que dice, y bastante gente del PAC, que creo mucho de verdad en ellos, incluso en el mismo nuevo presidente. Yo espero, tengo, o más quiero albergar la esperanza de que sí vamos a retomar un rumbo más acorde con los ecosistemas y con las comunidades. ¿Hay algún proyecto de ley que esté ahorita en la corriente legislativa y que tenga que ver, digamos, con la protección de los ríos? Pregunto porque lo ignoro. No, para mí, bueno, lo que estaba ahora es la iniciativa de decretar el agua como interés público y recurso de vida. que para mí es vital. Eso que esa es la reforma a la Constitución. Que es vital, para mí es vital. Desde el enfoque de derecho humano al agua. Claro, para mí eso es vital. Si logramos eso, es... y ahora, pues poner este tema sobre la mesa, que empecemos a hablar del problema. Porque, como les decía antes, este es un problema de todos. Es que nos estamos autoliquidando. Se estamos destruyendo la casa donde vivimos. Todavía yo admito, un río, dos ríos, dos represas, 5, 10 represas, pero todos los ríos no caben en mi mente, no lo veo posible. Sí, usted nos contaba ahora en su presentación en la mañana la experiencia familiar, ¿verdad? Claro. De que ustedes vieron secarse, desaparecer, ¿verdad? Porque además nos mostró fotografías. Claro. De lo que era el río donde sus hijas aprendieron a nadar, la poza, ¿verdad? Que eso es una imagen y es una experiencia muy linda de muchas familias en las áreas rurales. Por supuesto. Que antes también lo era en el área aquí central, pero si eso se perdió, ¿verdad? De poder hacer la salida de fin de semana al río. Almorzar al río. Almorzar al río, a bañarse al río, y eso se ha ido perdiendo por la contaminación de los ríos, pero también lo que usted nos mostraba es que el río desapareció. Entonces, cuando usted dice esto, estado triste, estado afectado anímicamente, es porque es un ser vivo que muere. Claro. ¿Verdad? Es un ser vivo, el río es un ser vivo. Y dentro del río hay muchos otros seres vivos también, ¿verdad? Yo creo que hay algo que no se ha hablado y que debe hablarse. Y recientemente, cada Semana Santa, alguna familia del Valle Central pierde un miembro de su familia en uno de los ríos de zona norte. Nadie se ha preguntado por qué. Imaginemos el río San Carlos con sus afluentes represados, y en el momento de producir energía todo el mundo empieza a turbinar, y hay una familia del Valle Central que llegó y vio un río muy rico y se dejó que la chiquita, de pronto el agua empezó a subir, se activaron los remolinos y ya una persona muerta más, porque eso está ocurriendo. Eso no, y la gente, o sea, desconoce que eso, claro, sucede. Claro. Y bueno, una última pregunta ya para ir cerrando el programa. Ustedes representan a dos regiones grandes de nuestro país, zona norte y zona sur, ¿verdad? Pero esta organización que está tomando fuerza por la defensa de los ríos y que se están además articulando como un movimiento nacional, tiene otras expresiones en otras regiones del país. Por supuesto, a mí me ha tocado que estar en, por ejemplo, en Guásimo, en Siquirres, y en Upala, en Los Chiles, en Lungomay, y mañana, si Dios quiere, vamos para Cotobruz para hablar con la gente y mostrarle a la gente. Entonces, sí, como les dije, es articular, es abrirle la mente a la gente, es mostrar lo que, dolorosamente, lo que nos está pasando, ¿verdad? Aquí en el Valle Central, por ejemplo. Sí, claro que sí, hemos estado, claro que sí. Hay algunas organizaciones. Sí, claro, sí. En Acosta, ajá, sí, con los amigos de Acosta, con los amigos de allá de, ¿cómo se llama? De Don Osvaldo, Santa María de Ota, hemos estado. Sí. O sea, ¿qué se le puede recomendar, digamos, a las personas que nos están escuchando, si están interesadas en, ya sea en participar, incorporarse, o si quisieran información, por ejemplo, a dónde pueden conseguir información? ¿Hay alguna organización donde puedan remitirse, o algún sitio en internet, digamos, alguna forma de que las personas que estén preocupadas también porque el río que está cerca de su casa o de su comunidad, o tal vez no sea porque haya un río cerca, sino porque sabemos que dependemos de los ríos, y que, ¿verdad? Y que es un problema nacional. ¿A dónde lo remitimos? Tenemos, por ejemplo, Amigos de la Tierra Internacional con Cuecoseiba, San José. La Red Latinoamericana para la Defensa de los Ríos. Tenemos también a Osvaldo, también en FECON. La FECON, la Federación Costarricense. Bueno, y la UNOVIDA también. Unión Norte por la Vida, mi número 8928-7175. Y entonces, si yo no puedo hacer algo, yo puedo contactarlos con la gente que está haciendo. Esta semana recibí una invitación del párroco de Los Chiles, que quiere que vaya a hacer una presentación allá con la gente, porque la gente está empezando a preocuparse por lo que está pasando. Por supuesto. Y hay referencias. Claro, y en realidad esto es una preocupación que ya es tardía, ¿verdad? Sí. Que ya estamos mucho sobre tiempo. Bueno, tenemos que terminar aquí. Yo de nuevo darle las gracias a ustedes dos, a don Otto Méndez y a Eduardo Fernández, por habernos acompañado, y por supuesto las gracias a quienes nos han escuchado esta tarde, y nos vemos entonces, más bien nos oímos el próximo jueves. Que tengan bonita tarde. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.